Estamos transmitiendo desde Valencia, Venezuela. Sí, señor, a través de la señal, ya se los dije, de www.7rockradio.com. Estaremos trabajando para todos ustedes en la producción y conducción del programa. Quien les habla, Roberto Arteaga Núñez. En la coproducción, mi amigo el señor Carlos Ortega. En las efemérides, Elizabeth Hernández. En la sección La Dama y la Música, la señorita Betty Martinolas desde Argentina. Por acá, el señor José Manuel Fon en la dirección general de la estación. David Yepes en la producción general de 7Rock. Eric Sculpi en la sección de marketing y diseño de 7Rock. Fran López en la musicalización general de toda la estación. Y Roberto Arteaga como coordinador. Pues todo este gentío que está por allí trabajando juntos en 7Rock Radio para llevar todas las épocas del rock en una sola y en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y arrancamos allá con la gente de Aridai. Sí, señor. Tremenda esta banda, claro que sí, Aridai. El primer tema es que escuchamos, El Sueño, sí, El Sueño no, El Precio del Sufrimiento. Así que hay que pagarlo, claro que sí, pero no te quedes en eso, porque El Sueño empieza hoy, el segundo tema que escuchamos. Así que pues, comienza a soñar, comienza a vivir, trázate metas para que las puedas lograr. Sí, señor, el sueño empieza hoy. Te lo dice Aridai y Roberto te dice que los sueños se pueden hacer realidad. Así que no hay ningún problema. Sigue soñando. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. You got trouble to get through a rent to go. marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita. A los marihuanos es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Estás escuchando La Vieja Guardia por www.7rockradio.com. Claro que sí, eso que estabas escuchando allí es la gente de Invernal y ese tema llamado así mismo como se los voy a decir. Presten atención. Il nemico allo specchio, ¿eh? ¿Qué tal ese italiano de Robertinho, ¿eh? Il Nemico a lo Especio, pues. Esta es la banda italiana Invernal, claro que sí, esta banda que me la envía mi amigo Mr. Jack de la gente de Guaniquilla Records. Guaniquilla Records, esa gente está en Italia, así que lo puedes ubicar por allí. ¿Quiénes están conformando esta banda? Bueno, Stefano Ted Dal Lago, el otro de los integrantes, Alberto Hueso de Patre, sí, están a guitarra y los coros, el otro está en el bajo y en los coros, Graciano Franchetti en la guitarra, Omar Capetti en la batería y voces, Gabriele Gimbi Palmeri es de los coros, sí señor, el hombre que canta, que está por allí, esta banda, ya lo sabes, Guaniquilla Record es una de las productoras que nos envía todo el material, gracias a mi amigo Mr. Jack. Claro que sí, esta banda que pues nació por allá en la primavera del 2021, claro, ¿qué más? Aprovecharon esta cuarentena, este COVID para armarse de valor y pues tener todo este material musical para su promoción, ya lo sabes, así que por allí tienes que estar pendiente de esta banda, ya te lo dije. Ya te lo dije, Robertinho, así que no te me pongas loco. Invernal, banda italiana. Y escuchamos más allá, Inner Metal. Claro, ¿qué tal? Tremendo power metal, sí señor. Pues, nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia. Sí señor, desde Valencia, Venezuela. Con todo el poder del rock. Yeah. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, amigos, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Elizabeth Hernández y les traigo la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 17 de mayo del 2005 fue el lanzamiento del disco Mesmerize de System of a Down. Un 18 de mayo de 1989 sale el disco Brain Drain de Ramones. Un 19 de mayo de 1992 se lanza el disco Revenge de Kiss. Un 20 de mayo de 1997 fue el lanzamiento del disco The Color and Shape de la banda Foo Fighters. Un 21 de mayo del 2012, Slash lanza su disco Apocalypse. Un 22 de mayo de 1989, sale el disco The Miracle de la banda Queen. Y finalizamos que un 23 de mayo del 2000, Jon Bon Jovi lanza el single It's My Life. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a la vieja guardia, gracias a Seven Rock Radio y por supuesto gracias a todos los que nos sintonizan cada lunes. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Muchas gracias a mi amiga Elisa Hernández y su sección Efemérides de la Vieja Guardia. Claro que sí, pues estuvimos escuchando también a la gente de Darash Legacy, esta gente de Brasil, Darash Legacy. Y pues el primer tema que escuchamos de esta gente se llama Poison 1, sí, claro, Poison. Y este segundo tema, Spectrum Diabolicum. Oye, ¿qué tal, no? Tremendo nombre de la gente de Darash Legacy, de allá de Brasil. Y esto me lo envía mi amiga Eva María Martínez, promotora de bandas. Ella está en Polonia, pues, sufriendo muchísimo con toda esa gente de Ucrania que se ha ido por allá. Pero para adelante, me dice que está Eva María Martínez. Pues muchísima gente por allí le ha llegado al país de Polonia. Y pues, ustedes saben que ese tipo de situaciones causan muchos problemas, pues, pero hasta allí Roberto llega, porque hasta allí está el conocimiento de toda esa situación. Simplemente lo conversado. Lo cierto es que Eva María Martínez, promotora de bandas de metal extremo en su gran mayoría, y así que usted puede aprovechar, consultarla, tratarla a través de su Facebook, Así que ubícala por allí, Eva María Martínez. Eva es con doble B o doble U, como ustedes le llamen en su país. Pues lo cierto es que ahora, ¿quién se nos viene? ¿Quién se nos viene? Carlitos Ortega, bienvenido, Carlitos. Y bien, Roberto, vamos a estar escuchando la banda Bajo Cero. Bajo Cero, bueno, hablar de Bajo Cero es una banda que data ya desde... Ellos empezaron su carrera musical dentro del género del metal extremo ya a finales del año 95. Entonces, bueno, Bajo Cero es una banda de thrash death metal de Barquisimeto, Venezuela, con más de 25 años de carrera, imagínate. Tienen 4 discos, presencia en todo el país y Sudamérica. Bajo Cero se ha convertido en una de las bandas de death metal más representativas, una de las bandas más representativas del metal en Venezuela. Desde su inicio, el enfoque temático de la banda ha sido la crisis mundial, la crisis ambiental, la política, eso sí, la política sin ninguna parcialidad, así como los problemas sociales, psicológicos y existenciales del ser humano. Todo esto mezclado con la agresividad y la fuerza de las composiciones musicales y la energía transmitida en sus conciertos. Ellos han tenido la oportunidad de tocar con bandas como El Niño de Estados Unidos, Neurosis Inc. de Colombia, han hecho giras por Colombia y bueno, ellos tienen por lo menos la discografía de ellos. Año 97 tienen el disco Manifestación, en el año 2003 el disco Santería, en el año 2011 sacaron el EP Caminos Inhumanos, en el 2013 es Elementos de Extinción y en el 2016 Hijos de Nadie. Ya para este año comienzan una gira de nombre 20 años de Santería. Esto se dará, el lugar será en el Teatrex El Bosque en Caracas el 29 de julio de este presente año a las 7 de la noche. Ellos estarán compartiendo tarima junto a Pry, que es una banda caraqueña de death metal, y la banda Nomen Omen, que también es una banda de death black metal de Caracas, que van a estar debutando ese día. Vamos a estar escuchando ahora la banda Bajo Cero de Barquisimeto, Venezuela. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Señor de Venezuela, Bajo Cero, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, gracias a mi amigo Carlos Ortega, Hijos de Nadie y Manifestación. Claro que sí, fueron el par de temas sonados por allí por la gente de Bajo Cero. Y más, ¿qué otra cosa por allí? Hay que recordarle a todos ustedes que La Vieja Guardia llega a través de www.7rockradio.com, donde están todas las épocas del rock en una sola radio. Y nosotros tenemos nuestras redes sociales, arroba Roberto Arteaga Núñez en Twitter, Instagram, Facebook, arroba La Vieja Guardia en Twitter, Instagram, Facebook, arroba Carlos Ortega en todas estas por allí. También lo puedes ubicar como A Raíz de Causas, sí señor, por allí también. O A Raíz de Nuevas Causas está Carlos Ortega, claro. Por allí anda. Pues nosotros vamos a seguir escuchando cosas que Carlitos nos ha traído para el programa de esta semana. ¿Qué tienes, Carlos Ortega? A ver, cuéntame, hermanito, ¿qué más tienes por allí? Y bien, desde Paraguay también nos llega esta importante banda de... hacen un excelente hard heavy, así más o menos. De nombre Nightbone. Esta es una banda que se formó en febrero del año 2018 y desde entonces no han dejado de trabajar, han hecho buenas presentaciones, tienen unos cuantos videos por ahí en YouTube. Si tienen la oportunidad de seguirlos en sus redes, sería interesante, es bastante buena la propuesta que nos traen estos muchachos. Cabe destacar que la formación actual de Nightbone está Ariana Cuenca en las voces y el bajo, Mons Diamond en las baterías, Richard Ferreira en las guitarras y Mike Martínez también en guitarra principal. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar los temas de la banda Nibon, de nombre No Mercy, y Nibon como el nombre de la banda. Hola amigos de Venezuela, yo soy Ariana Cuenca de la banda paraguaya Nibon. Les mando un saludo grande a Roberto Arteaga y a Carlos Ortega del programa La Vieja Guardia y a Seven Rock Radio. The Night is Calling You. Yeah. Sí, señor, la banda paraguaya sonando en la vieja guardia, Nightbone. Sí, señor, con todo el poder del rock, con ese gran heavy rock que ellos hacen. Nightbone, claro que sí, en la vieja guardia. Recuerda, No Mercy el primer tema, Nightbone el segundo tema, pues. Esto y mucho más en La Vieja Guardia, en la edición de esta semana. Sí, señor, todas las semanas a través de la señal de www.7rockradio.com. Y por allí les quiero comentar algo personal. La banda Enduro, claro, estuvo sonando este sábado por allí en este festival de la gente de Salón Fama Rock y Sonográfica Fest. Buenísimo todo, claro, por ahí estamos en Instagram en un live que nos hicieron la gente de Sonográfica Fest y Salón Fama Rock. Por allí también vamos a publicar nuestras cositas, así que pues Roberto muy contento aquí en su batería con la gente de Enduro, aprovechando este digamos pedacito del programa para hablar de Enduro. Escúchala, sí señor, en todas sus redes sociales. Estamos en YouTube, estamos también en Spotify, por allí también nos ubica en www.7rockradio. Estamos cubriendo toda esta zona, pues. Enduro por allí, suena Enduro, suena rock, y claro que sí. Bueno, nos venimos desde el Paraguay, nos venimos a Venezuela, otras de las bandas importantes acá, Criminal Death, Criminal Death con todo el poder del rock. We'll be right back. dentro de la tumba, arrastrando su cuerpo, que no tiene cerebro. Su piel está podrida, con gusano en la cara, y los ojos afuera, los tiros en la mesa. Comienza lo de plaza. Hoy vas a morir, la tumba y el sangre, vamos a enterrar. El desgramado levanta mi sol, te doy el castigo que Dios no te dio. Señor Criminal Death de Venezuela, sonando en la vieja guardia con todo el poder de su metal. Claro que sí, pues por allí estamos escuchando en primera instancia de la gente de Criminal Death, enterrados en mi patio. Pues imagínate todo esto. Y pues el segundo tema, muerto en mis manos. Así que pues, ¿qué te puedo decir de Criminal Death? Así se llaman las cosas y por eso es el nombre de la banda. No hay más que tratar de entender. Esto es el demo que ellos nos enviaron, de par de temas por allí. Claro que sí. Esta gente estuvo apoyando en el bar de Camachos acá en Valencia a la recolecta Todos por Leo. Sí, una buena causa por nuestro amigo Leo de la banda Incendiario. Leo sufrió hace unos años atrás de una ACV que lo dejó, de verdad que bastante malito, bastante gravecito, en donde pues no pudo seguir cantando, no pudo seguir ejecutando su instrumento, y pues Leo está allí tratando de llevarla de una u otra manera. Pues todos los amigos de Leo hicimos un trabajito este sábado para pues conseguir algo de dinero para que Leo tenga por allí para sus digamos chequeos médicos, entre otras cositas. Gracias a la gente de Criminal Death que estuvieron este sábado allí perteneciendo al cartel que ayudó a todo esto, aparte de Crucifixion, Death Morto, los Kick Rock también estuvieron por allí. Así que pues, gracias a todos ellos. La ¿qué nos viene? Oye, bienvenida, bienvenida mi amiga Betty Martinolas desde la Argentina. Hola Betty, ¿cómo estás? Esta es La Dama y la Música en la Vieja Guardia. ¡Vamos! Ella es Betty Martinolas, La Dama y la Música. Entrevistas nacionales e internacionales. La Dama y la Música con Betty Martinolas. Desde Argentina y para el mundo entero. Hola, buenas noches. Soy Betty Martinolas en la sesión La Dama y la Música de la Vieja Guardia por SevenRockRadio.com con mi amigo Roberto Arteaga. Les cuento un poquito de Cenizas Negras Blues. Surge a comienzo del año 2018, deciden homenajear artistas de gran influencia en la historia del blues. Una vez consolidada en octubre de 2019, graban sus primeras canciones y en diciembre realizan su debut en los escenarios. En pandemia hacen un video propio de la casa de cada integrante. Ellos son Barbie en voz, Mauricio en armónica, Sebastián en guitarra, Horacio en batería, Gabriel en guitarra y Mario en bajo. Los pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Ellos en este momento están trabajando en un EP de 4 temas que será editado en los próximos meses. El 17 de junio estarán en Bursaco. Aquí les dejo 2 temas, I Am Woman y I Got the Blues. Y muchas bendiciones para Roberto y todos los oyentes. Hasta muy pronto, les dejo un besito. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything will be alright. Oh, yeah. A little girl, only 12 years old, I killed her nothing to save my doggone soul. Mama told me that I was wrong. She said, sing the blues, child, sing him from now on. I'm a woman. Oh, I'm a woman, I can sing the blues. I'm a woman, I can chase all till noon. Sleep W.O. can make love to a crocodile. I'm a woman, I'm a love maker. I'm a woman, you know, a man is shaker. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Thank you. Sí, señor, Cenizas Negras sonando en La Vieja Guardia, en la sección La Dama y la Música, de Betty Martinolas desde San Juan, Argentina. Gracias, Betty. Ok, nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia, no sin antes recordarte que nos ubiques en nuestras redes sociales. Sí, señor, arroba Roberto Arteaga Núñez en Instagram, Twitter, en Facebook, arroba La Vieja Guardia Radio Valencia. Sí, señor, Instagram, Twitter, Facebook, nuestro correo electrónico, La Vieja Guardia Radio Valencia, para que envíes todo tu material. www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. Arroba 7rockradio.com en todas sus redes sociales. Así que no tienes excusa, no puedes esquivarnos, siempre nos vas a encontrar. Así que estés donde estés, La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. ¿Y qué tienes por allí, Carlitos? ¿Qué viene, Carlos Ortega? Y bien, Roberto, desde Paraguay vamos a escuchar a la banda de thrash metal The Force. The Force es una banda que comenzaron en el año 2007 y desde ese momento no han dejado de trabajar en excelentes trabajos musicales. Han compartido tarima junto a bandas como Tim Ripper Owens, Irax, Artillery, Exodus, entre otros. Ellos están liderados por nuestro pana Mike Martínez, y un saludo a Mike, por cierto, que debe estar por allí pendiente del programa como siempre. Bueno, sin más preámbulo, Roberto, vamos a estar escuchando esta poderosa banda. Vamos a escuchar los temas Neck Breaking Metal y Evil World. Esto es The Force, de Paraguay. Yeah. Saludos Headbangers de Venezuela, les habla Mike desde Paraguay, de la banda The Force. Somos una banda que arrancamos en el 2007, hacemos thrash metal, tenemos 3 álbumes lanzados, full length y un EP, y estamos planeando grabar algo nuevo este año, y siempre tocando por aquí. También tuvimos varios conciertos internacionales por Argentina, Brasil, Bolivia, y esperamos algún día ir a devastar por Venezuela con nuestro thrash metal. Un gran saludo a los amigos Roberto Arteaga, Carlos Ortega, del programa La Vieja Guardia y la Seven Rock Radio. Stay heavy and thrash on. This señor The Force desde el Paraguay. Gracias, Mike, por esas palabras para con nosotros. Mike, este brother de allá desde el Paraguay. Gracias, hermano. Y Carlos Ortega, pues, siempre buscando las mejores bandas del mundo para la vieja guardia. Tremendo thrash metal. Esperemos que de pronto nuestros panas de The Force se vengan a Venezuela y pues todo el mundo aquí a tripear con este thrash metal de los panas de The Force. Nosotros seguimos con más, sí, sí señor, con más de la vieja guardia, con más de Seven Rock Radio. Ya lo sabes, todas las semanas estamos por acá. Por allí pues muchas cosas se vienen a la mente ya con esta apertura, esta, digamos, decadencia ya de la pandemia, en donde prácticamente todos podemos salir con más tranquilidad, compartir con más calma, sin tanto nerviosismo que lo que causó el COVID-19. Y pues las cosas se están dando para los eventos, para el encontrarse con los panas en los bares, en los clubes, en los eventos, por allí los conciertos. Y de seguro Venezuela ya pronto va a tener una apertura para esas bandas internacionales, como otros países que están disfrutando de todo esto. Así que por allí se vienen giras finales como The Kiss, de la gente de Manowar, Slayer, entre muchos, por allí Metallica, hay un llorón, pero no sabemos. Entonces, lo cierto es que no te metas con el hombre, Roberto, no te metas con James. Ese es James, el esposo soñado de Valerie de Hetfield, claro. Un saludo a Valerie. Nosotros en la vieja guardia, con todo el poder del rock. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Por nuestro mentor, abocados. Sí, señor, de esta manera llegamos al final del programa por la edición de esta semana. Agradeciéndole a todos ustedes por estar allí compartiendo la mejor música a nivel mundial en la vieja guardia con todo el poder del rock y por supuesto gracias a www.7rockradio.com. Agradecido con todos ustedes por la atención prestada y pues por supuesto con el señor José Manuel Fon, directivo de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Scupi en marketing y diseño, Frank López en la musicalización. Me doy gracias a mí por estar de coordinador en 7 Rock Radio. Le doy las gracias a Betty Martinolas desde Argentina con su sección La Dama y la Música, a mi amigo Carlos Ortega en la coproducción y todo ese poco de bandas que nos trajo por allí, a la señorita Elisa Hernández y su sección Las Efemérides de La Vieja Guardia, Roberto Artiaga, quien produce, quien conduce por acá, nuevamente les agradece, pues hacemos un gran trabajo de edición, de mezcla, de montaje de todo esto para que les llegue a ustedes de una forma bien chévere, bien agradable a sus oídos toda la semana. Cualquier cosita, el culpable es Roberto Artiaga, más nadie. Así que pues, bueno, ¿qué más? No me eche la culpa para todo. Nuevamente, gracias mi gente, gracias Suramérica, Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, África, Asia, Oceanía, todos por allí. Por supuesto, a Eva María Martínez, ¿cómo la voy a dejar por fuera? Mr. Jack, mi amigo de Guaniquilla Record, que son los colaboradores de toda la semana con todas estas bandas que nos envían. Pues ya lo sabes, arroba la vieja guardia Radio Valencia para todo el mundo en todas las redes sociales. No te olvides de esto. Y nos vamos dándoles gracias, como siempre, toda la semana a mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre está pendiente conmigo, Bárbara Artiaga, Roberto Jesús Artiaga, a todos mis amigos de la banda Enduro, a todos los panas que por allí les gusta compartir con la gente de Enduro, pues aquí estamos. Gracias con todos ustedes, a todos los panas del Ecuador, del Perú, a toda esa gente que conocemos, a la gente del Paraguay, claro que sí, gente de Brasil, gracias muchachos, gracias a todos por estar allí pendiente toda la semana. Nos vamos, siempre nos vamos diciendo lo siguiente: la naturaleza puede vivir solita, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! I rolled the line.